Gonzalo. Machate, machate. mi cielo. Te compré estéreo. Adiós, mi amor, bye bye, mi cielo. Tiguerón. Diablo, mami, qué piernón. Tiguerón. Diablo, mami, qué piernón. Y el mudo, como no habla, a ella le dice así. Y el mudo, como no habla, a ella le dice así. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y lo sigue en la esquina. Ay, muchacho. Diablo, mami, qué piernaza, qué cuerpazo, qué culazo. Y como camina, cocina, guarda mi tinta el pompón. Criminal, torturadora, devora hombre, come sola. Y suelta la piel de un guardia, y suelta la piel de un guardia, y suelta la piel de un guardia. Mi papá y mi mamá, eso siempre están peleando. Mi papá y mi mamá, eso siempre están peleando. Porque dice mi papá, que me parezco más. Porque dice mi papá, que me parezco más. Mi mamá no piensa igual, como piensa mi papá. Y mi mamá no piensa igual, como piensa mi papá. Mírale la boca, nene, se parece a su mamá. Mírale la boca, nene, se parece a su mamá. Y yo saqué los ojos de papá, y saqué la cabeza de mamá. Y saqué el cabello de mamá, y saqué la sonrisa de mamá, y este movimiento de papá, y este movimiento de mamá, y yo saqué este cuerpo de papá, pero la boquita, eso es de mamá, de mami, de mami, de mami, eso es de mamá. Hace ya la misma organización secreta, ambos. asombrarán al ver cómo te celo, dirán cómo fue y me preguntarán cómo fue, cómo fue. Yo no sé qué fue, me dirán qué pasó, preguntarán qué fue. Yo no sé cómo fue, cómo fue. ¿Qué fue? Me dirán qué pasó, preguntarán. Si te quieren flojar, no te voy a prestar. Si te quieren flojar, no te voy a prestar. Si te quieren a ti ya que a llevar, no te voy a tratar. Si te quieren llevar, no te voy a tratar. Será la solución, será solución. We'll be right back. volumen por un momentito. Vamos a gozar y a vacilar bailando bonito. Subiendo, subiendo la velocidad. La fiesta se pone a millón, buena de verdad. Subiendo, subiendo la velocidad. La fiesta se pone a millón, buena de verdad. soy de Proyecto Uno. Entonces dime por qué tú estás grillando. El alcohol está hablando. Que me está quemando campo adentro, va del norte de mi pecho, para el sur de su cintura, va tejiéndose mi lecho, y el final queda enredado. Y cuando ve que resucito, cuando inhala eso la razón, va calentando de a poquito, y vuelve a quemar mi corazón. Esa mujer es fuego, fuego que va quemando. Me consume poco a poco. Es que ella me hierve la razón. Loco, loco, loco, loco, sin la llave del candado. Fuego lento que me va quemando poco a poco. Que me quemó. Que me quemó. Que me quemó. ¿Cómo se formó este incendio? Que me está quemando campo adentro. ¿Cómo se formó este incendio? Que me está quemando el epiplón. Va del norte de mi pecho, por el sur de su cintura, y acompaña mi despecho. Acordeones del cibao. Y si ella ve que resucito, si ve que salgo de fuego, se va secando de a poquito y vuelve a quemar mi corazón. Que esa mujer es fuego, fuego que va quemando. Me consume poco a poco. Es que ella me hierve la razón. Loco, loco, loco, loco, sin la llave del candado. Fuego lento que me va quemando poco a poco. Que me quemó. Que me quemó. Que me quemó. baila Rebeca Pérez, que lo baila Rebeca Pila, que lo baila Rebeca Pérez. No sabía Rebeca Pila ni el café, no sabía Rebeca Pila ni el café, y su madrecita le enseñó cómo es, y su madrecita le enseñó cómo es. Que lo baila Rebeca Pila, que lo baila Rebeca Pérez, que lo baila Rebeca Pila, que lo baila Rebeca Pérez. Tampoco sabía usar el molino, tampoco sabía usar el molino, y para enseñarle su abuelita vino, y para enseñarle su abuelita vino. Que lo pile Rebeca Pila, que lo vuela Rebeca Huele, que lo pile Rebeca Pila, que lo vuela Rebeca Huele. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, abajo la mano, abajo la mano, abajo la mano, abajo la mano, abajo la mano. ponga tambor y guira. Si no lo conoces, yo te lo presento. Si no lo conoces, yo te lo presento. Y conocerás a los instrumentos. Y conocerás a los instrumentos. La cosa se puso buena, no lo tomen a relajo. Venga todos a escuchar cómo suena mi piano y bajo. Chapiro, pero mijo, habla con él. Grupo Marina de la Sabina. Que le gusta que le dé, pero no le gusta dar. Me la llevo para la playa y no se deja besar. Que le gusta que le dé, míralo, míralo. La morena como goza, míralo, míralo. La gordita como baila, míralo, míralo. Ay, aquí se goza, aquí se goza. Ay, aquí se goza, aquí se goza. Ay, aquí se goza, aquí se goza. Ay, aquí se goza, aquí se goza. Ay, como baila la morena, como goza. Y como baila la rubia, como goza. Como baila la flaquita, como goza. Mira como baila la gordita, como goza. Aquí se goza, aquí se goza. Ay, aquí se goza, aquí se goza. Como baila la morena, como goza. Y como baila la rubia, como goza. Como baila la gordita, como goza. Mira como baila la flaquita, como goza la morena. Mírala bien como goza. ¡Calor! Pa' Angie, pa' Lule y Solange, pa' Jenny y Mari, hasta Mari. Me gusta esa faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no use pantalón. Cuando va caminando con esa chulería, se va subiendo todo, que pierna, mamá mía. Cuando tú te la pones, los tigres en la esquina te van chequeando todo y tras de ti caminan. Ay, no, no te la quites, déjate la faldita, pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza. Ay, qué chula, se queda la faldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita. Ay, qué chula, se queda la faldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita. Mira, Pochi, esa como tuvo con su mini, pero de fleco de coco. Pero Freddy, déjala a ella que sea quien diga.

que baila. No te sorprenda, tú sabes que esto iba. We'll be right back. mariposita que vuelan de lado, mi mariposita que vuelan de lado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela protagonizado, como si Cupido me hubiera flechado. Mi mariposita que vuelan de lado, y una coquillita aquel tocado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, ¿a qué le yo yo? ¿A qué le yo yo? ¿A qué le yo yo? ¿A qué le yo yo? Aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, qué bien. Y la coquillita es agua melao, y la coquillita, ella sube y baja por el mismo lado, ella baja y sube por el mismo lado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela protagonizado, como si Cupido me hubiera flechado. Con mariposita que vuelan de lado, y una coquillita aquí en tu atrao. Esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, aquele yo yo, aquele yo yo, aquele yo yo, aquele yo yo, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele yo yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, que bien. Llámame a los panas, los amigos míos. Llámame a los panas, los amigos míos. Dígale que vengan, que yo te encendío. Dígale que vengan, que yo te encendío. Yo traigo fuego, traigo fuego. Pa' la cintura, pa' la cadera. Pa' que lo baile, pa' que lo goce. se pega.